La Asociación de Amistad Eslovenia-Corea publicó hace poco una declaración en apoyo a la prueba de explosión de la ojiva nuclear de Corea, que manifestó otra vez su inagotable poderío nacional.